Cantar de los Cantares. Versión Reina Valera. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 1. Canción de los Cantares, la cual es de Salomón. Oh, si él me besara con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre, por eso las doncellas te amaron. Llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, más codiciable, como las cabañas de Cedar, como las tiendas de Salomón. No miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, hiciéronme guarda de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde repastas? ¿Dónde haces tener majada al mediodía? ¿Por qué había yo de estar como vagueando tras los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, sal, yéndote por las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos con clavos de plata. Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de cofer en las viñas de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos de paloma. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y suave, nuestro lecho también florido. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Fin del capítulo 1.